sabías de mí, de nuestro amor, de aquel tiempo feliz que nos unió, de aquellas calles sin final, de aquellos besos junto al mar. Las horas que ya no volverán, de aquellos días de ilusión, cuando soñábamos tú y yo. Como me duele hasta el alma en mi habitación. Estoy sentado mientras tú vas inventando la alegría que nada importa para mí, mas tú me aceptas como soy. Abrázame y quiéreme. Tú has llenado ya mi vida, un sueño fue y ahora me hablas de otro. Tú me prestabas libros tuyos, yo te escribía mis poesías, temores, problemas, no empañaba nuestra gloria. Entonces tú estabas conmigo siempre. Tú me estás diciendo que mañana ya te vas. Me estás escondiendo por temor al mundo mío. Te has equivocado, eso pienso, no lo sé. Mas hablar de otro fue un error, qué grande amor. Abrázame. Has llenado ya mi vida, un sueño fue y ahora me hablas de otro. Abrázame y quiéreme, tú me estás sonriendo, era un juego el tuyo. Abrázame fuerte, soy el hombre tuyo. Tú me estás diciendo que mañana ya te vas. Te estás escondiendo por temor al mundo mío. Te has equivocado, eso pienso. Conmigo necesito cuidado, necesito de ti. Si me voy donde vaya, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar,